Estás entrando al lugar de la difusión. Stage. Hola, muy buenos días, soy Alex Araujo desde Stage por NotusRadio.mx. ¿Cómo te encuentras? Bienvenidos al primer día, bueno, al primer programa de este año 2017. ¿Qué tal la pasaste? ¿Cómo la iniciaste? ¿Qué tal estuvo la cenita? Mucho romerito, muchos topes. Por cierto, saludos a Belén Ortiz, mi directora de Notus. Ya. Bueno, en fin, muy buenos días, ¿cómo están? Espero les esté pasando bien, bien rico. Hoy en particular, recuerda que es la cabalgata de Reyes, para que veas pasar a los Reyes Magos, los saludes, mandas tus cartitas. Y recuerda que también aquí directamente en Notus es centro de acopio, para que mandes y traigas tus juguetes y podamos regalar sonrisas. Es en Francisco Sarabia 292, Colonia La Moderna. Va, entonces, para que cooperemos y llevamos sonrisas, ¿no? A donde tal vez los Reyes no alcanzarán a llegar. Entonces, ya sabes, aquí en Notus, centro de acopio en Francisco Sarabia 292, Colonia La Moderna. Mientras, vámonos con música y regreso, aumentando estas en Stage por notusradio.mx. No te despegues. Stage. Ya estamos de regreso aquí en stage.radio.mx. Son las 11:10 de la mañana y el teléfono en camino 173-2415, las redes sociales www.notusradio.mx para que escuches la estación, cheques los podcasts, las notas y el montón de información que tenemos. Además, en Facebook nos encuentras como Notus Radio para que ahí también siga la transmisión directamente en vivo. Bueno, como les comentaba antes de entrar directamente al aire, es que hoy en Stage, precisamente siendo el primer programa del 2017, lo quiero dedicar directamente a los artistas y a la gente que estuvo en entrevista durante todo el año 2016. Que si bien, bueno, el programa de Stage empezó, digamos que tardecito, ¿no? Completamos algunos meses antes de que se acabara el año, pero obviamente a quien tendría que recordar primero es a Federico Vargas Somoza, director de Limincar, que fue mi primer entrevistado, mi primer programa ya directamente de Stage. Stage se creó precisamente para la difusión del arte, la cultura y la música, tanto para artistas independientes como foráneos y bueno, alrededor de Irapuato, que tuvieran y buscaran un espacio directamente para poder mostrar lo que hacen. En su momento obviamente tuvimos músicos, tuvimos diseñadores, tuvimos raperos, tuvimos motociclistas. Y bueno, Federico fue precisamente la entrevista que tuve. Y hablamos de todo lo que hace el IMCAR directamente, donde precisamente busca la manera de llevar, de exponer el arte, la cultura en la Casa de la Cultura, obviamente, vaya, en los museos. Y tiene una gama impresionante, o tuvo una gama impresionante, de lo que era el directorio de todas las cosas que iban a suceder de aquí en Irapuato en varios lugares. Y obviamente dentro de la plática decíamos que a veces la gente se llega a quejar de por qué no hay nada que hacer, pero solamente se van al cine o se van a una plaza. La verdad es que en Irapuato hay un montón de cosas que hacer, y Federico precisamente nos explicaba cómo es que las exposiciones las tenían gratuitas para para toda la gente. Ahora, más bien me refería a la mayoría, porque sí había algunas exposiciones que costaban, pero el costo iba recaudado para alguna fundación. Entonces, aquí en Irapuato había un montón de cosas que hacer. Se hicieron presentaciones tanto de jazz, se hicieron presentaciones de fotográfica, de arte. Hubo un colectivo, si bien recuerdo, Midonari, fue aquí en el centro, donde varios artistas integraron en el centro de Irapuato, pero para hacer pintura, creo que es a gis. No recuerdo si era gis o a crayola, pero hicieron varias obras de arte en el piso. Entonces estaba increíble porque veías a cada uno de los artistas haciendo su obra y al final quedaban alrededor, ¿no? Hacían un círculo todas las obras para que las disfrutaras, ¿no? Mientras caminabas por el centro, mientras te comías un elote. Entonces, eso estaba increíble. Federico precisamente se ha dedicado a esa parte. Además de que es fotógrafo, ha buscado la manera de cómo promocionar el turismo directamente en lo que es el Bajío. La fotografía que él realiza tendrá que ver con eso, con el paisaje, con el turismo. Entonces, sí le ha dedicado mucho tiempo a que la cultura pueda darse, pueda extenderse y pueda difundirse aquí en Irapuato. Hay un montón de cosas que hacer. Vete a la Casa de la Cultura, vete al museo. Ahora directamente en Notus, en www.notusradio.mx, perdón, puedes encontrar el directorio de todas las presentaciones, de las exposiciones, de las obras, porque además también tuvimos actores, de las obras que se van a estar presentando durante todo el mes de enero aquí en Irapuato. Entonces, chécala. Está bastante interesante y la verdad es que es un momento para salir de lo rutinario, ¿no? Ok, entiendo, nos gustan las películas, ¿no? Quedarte en casa, echado, viendo la tele, también está rico. Pero hay un montón de cosas que hacer aparte, ¿no? Entonces, Federico, muchísimas gracias. Fuiste mi primer invitado, mi primer programa. Y ya sabes, la patadita de la buena suerte. Y pues te lo agradezco. Un saludote, vámonos con música y seguimos aquí en Stage por notusradio.mx. Stage. Ya de regreso aquí en Stage por NotusRadio.mx. Y bueno, ya están los saludos para la gente que está checando la transmisión en vivo. Muchísimas gracias, Isaías Macías y Julieta García. Bueno, también dentro de los invitados que tuvimos, además de Federico, voy a saltar un poco, tratando de recordar precisamente todos los que estuvimos. Espero nadie se me vaya a pasar de todos los que estuvimos en entrevista. Pero hubo un programa en particular que estuvo muy divertido, estuvo muy interesante, que fue con la actriz Chelo Zuluaga de la compañía de teatro Pedal y Fibra, la cual nos contaban precisamente cómo es que iban a presentar una obra de teatro que tenía que ver dentro de una obra de teatro. Estaba muy interesante. Se llamaba Un Relajo, ¿Qué Relajo de Función?, la cual nos comentaban ese día del programa que lo interesante de esto es que precisamente ellas iban a interpretar a actrices que las regañaba el director dentro de la obra y se tenían que equivocar. Pero lo divertido de esto es que realmente se estaban equivocando. Es decir, no era parte del guión. En realidad sí se equivocaban y era lo más difícil precisamente para ellas poderlos presentar en la obra ya como tal. Perdón. Ese día estuvo muy, muy, muy divertido. Tuve a tres precisamente de las actrices de Pedal y Fibra. En una de ellas, obviamente, un saludo a la señora Chelo Zuluaga. A Sandra Manzar, creo, si no me equivoco con su apellido, que también obviamente un saludo. Y estuvo muy divertido porque además Sandra era un estuche de monerías completo. Casi, bueno, estuvimos a nada de conseguirle novio ese día, ¿no? Porque además cantaba, no me acuerdo qué otras... Disculpen, no me acuerdo qué otras tantas monerías hacía. Entonces, estuvo muy divertido ese programa, nos reímos mucho. Obviamente, la energía que se sentía con ellas, de cómo les apasiona la parte del teatro, fue impresionante. Nos contaban esa historia de cómo iniciaron, cómo es que se presentaron y cómo creyeron el proyecto de Pedal y Fibra. Porque obviamente no esperaban, o la gente no esperaba, una compañía de teatro solamente de mujeres, que además también hacían interpretaciones como mujeres, pero de hombres. Entonces es una compañía muy interesante, muy divertida, que tiene años haciendo teatro y que además se han vertido directamente en ayudar a diferentes fundaciones. En esa ocasión nos dejaron los boletos precisamente para la obra y lo que me llamó mucho la atención es que yo los tuve en entrevista más o menos en noviembre, y de noviembre hasta diciembre, todavía creo que iban a acabar precisamente para estas fechas, para enero, en el boleto aparecían todas las fundaciones de acuerdo al mes y de acuerdo a la presentación a donde se iba a donar el dinero de los boletos. Eso estaba impresionante y es muy loable, y es algo que han venido haciendo ya desde hace muchísimo tiempo. Entonces, un saludo completito a toda la compañía de Pedal y Fibra. Gracias por haber estado aquí en el programa en Stage, de hacernos divertir y bueno, señora Chelo, ¿qué le digo, verdad? Ya sabemos quién es. Un saludote, un abrazo, pásenla muy bien y espero tenerlas una vez más aquí en el programa. Ahorita regreso, no me tardo, voy a música, estás en Stage por NotusRadio.mx. Mi alma a los ojos y ver. Ya dormí en camas de rosas. Dibujé siluetas hermosas. Había muerto y resucité. Lo perdí todo. Estamos de regreso aquí en Stage por NotusRadio.mx y bueno, seguimos con los saludos para Fabio Alberto, que nos está escuchando y viendo la transmisión en vivo. Fabio, un saludo a tu hermano, espero verte pronto. Bueno, de hecho te tengo que ver pronto. Bueno, seguimos en recordando precisamente a los artistas que tuvimos aquí en entrevista en Stage, y uno de ellos fue un cantautor y talentoso músico, Danny Flow. Danny se ha dedicado a lo que ha sido el reggaetón ya también desde hace muy buen rato. Está construyendo precisamente una carrera como en este ámbito de lo que es el reggaetón. Y también le ha costado mucho trabajo el hacer precisamente lo que es la producción, el buscar las letras, buscar quién le dé ese apoyo para poder realizar el sueño que tiene, ¿no? Que es tener su disco, el promocionar su música, etc. Danny nos había... en su momento platicado aquí precisamente en entrevista. Además, tuvo dos entrevistas completamente diferentes. Una fue con La Cosecha, un programa aquí de Notes, para que lo cheques, los viernes a las 2 de la tarde. Y la siguiente fue ya directamente aquí en Stage. Estuvimos platicando mucho, sobre todo, de cómo comenzaba el reggaetón y por qué ese estilo y ese género le llamaba la atención. Decía que había empezado en Puerto Rico. Disculpe. Había empezado en Puerto Rico con una fusión entre lo que era el reggae y el hip hop, por eso el reggaetón, por eso este estilo de pronto como rapero, hip hopero, pero muy relajado, etcétera. Y platicábamos algo muy interesante, que algo que para él de pronto fue lo que le costó trabajo o le está costando trabajo, que la gente pueda entender que cómo era el género del reggaetón, porque las letras. Él decía que empezó más o menos alrededor de los 14 años, pero sus letras eran muy sexuales y de pronto podrían entenderse hasta como machistas, pero no tenía que ver con la intención o con la connotación como tal. Simplemente es el estilo y es el ritmo de cómo las letras las manejan para darle una intención y que puedan acomodarse al mismo estilo. Que sí, efectivamente, él mismo nos decía, efectivamente, son letras agresivas hasta cierto punto, son letras sexosas en su momento, pero que no se utilizan de esa manera, que la intención no es esa. Entonces, el reggaetón como tal, como lo hemos escuchado, tal vez mucha gente le guste, tal vez a otros no, pero a final de cuentas es un estilo de música. Un estilo de música que, si bien en los últimos años ha tenido un boom tremendo. Entonces, Dani, fue un placer tenerte aquí en entrevista. Ya chequé, por cierto, chequen en su página de YouTube, Dani Flow, el KKK, su nuevo sencillo, está bastante bueno. Te deseo mucho éxito, hermano, espero tenerte una vez más aquí en entrevista y obviamente que nos mandes tu música para tenerle aquí con nosotros en Notus Radio, ¿vale? Vámonos con música y regreso, no te despegues, estás en stage. Dani, un saludote. Stage. Stage. Ya estamos de regreso aquí en StagePonotusRadio.mx. 11:36 de la mañana, el teléfono en cabina 173-2415, las redes sociales www.notusradio.mx para que escuche la estación, cheque los podcasts, cheques la información y las notas que tenemos ahí directamente. En Facebook nos encuentras como Notus Radio, nada más, ¿ok? Bueno, dentro de los invitados que hemos tenido aquí, tuvimos a un invitado en particular, bueno, dos invitados en particular, los quiero separar, pero a los dos les mando un gran saludo y un abrazote. Al Charal Velasco, diseñador gráfico, y a Joan Ramírez, motociclista. Bueno, de hecho es piloto de Superbike. Bueno, en su momento fue piloto de Superbike. Estas entrevistas fueron muy interesantes por dos cosas. La primera es que con el Charal Velasco, que es diseñador gráfico, nos platicaba precisamente lo que era, cómo era ser diseñador. No tuvo una entrevista completa con él, porque aquí viene la parte interesante. Ese día de la entrevista, además de platicarnos cómo es el ser diseñador, nos platicaba que tenía un evento muy, muy en particular en ese día de la entrevista. De hecho, fue el día de la entrevista el jueves y el sábado tenía el evento. El evento era a favor del alumnado de el Colegio Constituyentes, porque necesitaban hacer una reestructuración de lo que eran sus salones, las áreas de juego, bancas, material, etc. El evento fue hecho y fue organizado por él y la Sociedad de Padres de Familia para recaudar fondos y poder brindarles un mejor espacio a los niños para su educación. El evento fue creado por el artista o el evento que se realizó, un concierto de la Rondalla del Amor de Saltillo. Lo estuvieron ese mismo sábado aquí en el auditorio de la prepa y además tuve la fortuna que después de la entrevista con el Charal, que además nos explicó precisamente el por qué la necesidad del evento, el sábado, temprano en la mañana, antes del concierto, me toca entrevistar aquí directamente en cabina a los integrantes, bueno, no a todos, porque son un montón, integrantes de la Rondalla del Amor de Saltillo. Fue una entrevista increíble porque además nos hicieron recordar, entre anécdotas, música, la misma plática, cómo es llevar serenata y cómo es estar escuchando a la Rondalla, tanto en vivo como en un disco, etcétera. Y todo lo que había alrededor, ese romanticismo, ese misticismo propiamente, obviamente, de cómo podrían ver a una rondalla, a alguien que integrara una rondalla. Y entre las anécdotas que nos contaban, literalmente los veían como rockstars, ¿no? Uno de los integrantes nos hacía un comentario, estuvo bastante chistoso, porque dice que en un concierto terminan de tocar, estaba a reventar obviamente, terminan de tocar, salen del escenario y les empiezan a gritar ¡otra! ¡Otra! ¡Otra! Entonces se regresan, pero a la hora que entran al escenario, al vocalista alguien le avienta un brasier. ¿No? En un concierto de rondallas estuvo como... tuvo padre. Obviamente me contaron mucho más anécdotas de lo que pasaba detrás de camerinos y bueno, ¿no? Muy, muy interesante. Además, ellos también estaban vertidos, obviamente, como cada uno de los artistas que he tenido aquí en Stage. Todos han comulgado en algo particular. Ninguno de ellos ha buscado la fama, ninguno de ellos ha buscado el dinero y etcétera. Lo único que han buscado es difundir su música. Que la gente los escuche, que la gente sepa de lo que hacen, ¿no? Y que disfruten, obviamente, con su música. Con el Charal, bueno, ya en la siguiente bloque platicaré de él, pero fue un placer enorme tener aquí en entrevista a la Rondalla del Amor de Saltillo, a quienes les mando un enorme abrazo y espero tenerlos aquí otra vez. Si tienen algún evento cerca, avísenos, por favor, para poder acompañarlos. Y fue increíble. Gracias, Charal Velasco. Al rato platicaré sobre tu propia entrevista. Pero muchas gracias por haber traído a la Rondalla de Saltillo para acá. Y sobre todo, el por qué. Que fue directamente por la educación y el espacio para unos niños. Vámonos con música. Regresamos. Estás en Stage. No te despegues por notusradio.mx. Stage. La difusión en Stage no para. Continuamos. Ya estoy de regreso aquí en Stage por notusradio.mx. 11 de la mañana. Oye, por cierto, además de recordarte las redes sociales, www.notusradio.mx, en Facebook nos encuentras como Notusradio y el teléfono en cabina, 173-2415. Recuerda que la cabalgata de Reyes es el día de hoy. La verdad es que no sé bien así específicamente cuál va a ser la trayectoria, pero sé que va a pasar por aquí, por Guerrero. Entonces ya hay gente apartando lugares, ya tienen sus sillas listas, etcétera. Así que prevén algunas compras o cosas que tengas que hacer durante el día, porque una vez que la cabalgata empiece, se van a empezar a cerrar calles y el acceso va a ser muy, muy complicado. Entonces prevén esa parte. Adelántate, haz tus compras antes o lo que tengas que realizar durante el día antes de la cabalgata, porque pues obviamente va a ser el momento en el que esperamos la ilusión para el día siguiente. Ya que los niños, ustedes mismos se vayan a tomar la foto con los reyes, saludarlos o mandarles la carta. Entonces, preven esa parte. Recuerda que va a haber muchas calles, muchos bulevares que se van a cerrar, obviamente, por la misma cabalgata. Entonces, hay que checar eso. Seguimos aquí en Stage. Les mando saludos a todos mis invitados que estuvieron aquí. Les agradezco muchísimo a cada uno. Y bueno, hace un momento platicaba yo de Joan Ramírez, a quien le mando un enorme abrazo. Él fue piloto de Superbike. El día de la entrevista, que además estuvo muy interesante, nos comentaba la diferencia entre los cilindrajes y el tipo de motocicletas que se usan. Él competía y directamente se virtió en lo que era el Superbike. Es como, yo creo que todo el mundo lo podría identificar como una CBR, pero así grandotota. En la cual obviamente la velocidad que, bueno, nos explicaba Joan que la velocidad que puede alcanzar una moto es hasta 320 kilómetros por hora. O sea, es un cohete literal. Y que si bien la misma Superbike, además de ser una competencia de rendimiento, te exige, le exige físicamente al piloto, es muy, muy peligroso. No es lo mismo en un carro, obviamente un carro, vaya, tiene su peligro la Fórmula 1, pero de alguna forma estás un tanto más seguro. Aquí literalmente te arriesgas la vida a 320 kilómetros por hora dentro de un caballo de metal, que la única protección que tienes es un traje de piel y el casco. Además, las competencias son interesantes, que si bien lo platicamos ese día, bueno, qué chiste es ver a un montón de cuates dando vueltas en círculos, ¿no? En una moto. Pues sí, brother, pero es que estar ahí directamente en la competencia, sentir la vibración del suelo, el rugir de los motores, pareciera que es algo muy sencillo o se ve muy sencillo desde afuera, el cómo se acuestan a esas velocidades para tomar las curvas es impresionante y que además todo se mide directamente en tiempo. Joan en ese momento nos decía que cuando alguien habla de que está 5 segundos atrasado de alguien, de algún competidor por el primero o segundo lugar, estamos hablando de muchísimo tiempo. 5 segundos para ellos dentro de una competencia, estamos hablando casi de aquí de la moderna, tal vez hasta el campestre. Esa es la distancia de 5 segundos. O sea, el tiempo es y las velocidades son impresionantes. Pero es en esa ocasión, ya platicando con Joan precisamente, había una razón más del por qué estaba aquí en entrevista con nosotros. Si bien Joan en su momento, precisamente por el motociclismo, por perseguir un sueño, por no tener las mejores compañías en ese momento, desafortunadamente cayó en el alcoholismo y en algunas otras adicciones. Joan tiene, y perdón, porque él lo aclaró tal cual, tiene 7 años rehabilitándose, es decir, se sigue rehabilitando y se seguirá rehabilitando toda su vida, porque no tiene cura y porque es una enfermedad con la cual va a vivir todo el tiempo. Pero tiene 7 años rehabilitándose y ha sido un proceso muy complicado para él, tanto darse cuenta cómo gente se empezaba a alejar de la nada y cómo la importante se quedaba. Buscar el apoyo en distintos centros, que si bien si conocen a alguien que sea adicto a alguna sustancia o propiamente al alcohol, hay muchos lugares, hay muchos centros que pueden ayudar y que son gratuitos. El problema del adicto es ese, que cree que está solo, que no le pasa nada y que solamente él lo puede controlar. No es cierto, no están solos, busquen ayuda, no hagan gritos ahogados. Es mejor darte cuenta y tener ese trancazote, como bien lo dijo Joan en su momento. darte ese trancazo tan duro en el momento y vaya, aunque por pena y tal vez hasta miedo, reconocer que tienes un problema, a que tu vida se termine en ese momento. Joan, te lo agradezco muchísimo, fue una gran, gran entrevista, estuvo increíble y además que nos hayas contado tu experiencia y nos hayas permitido conocerte a ti, fue fabuloso. Un abrazote, hermano, estuvo bien, bien chido y espero tenerte más seguido, que además tenemos por ahí algún compromisillo bastante interesante, ¿vale? Vámonos con música y regreso aquí a Stage por notusradio.mx. Stage. Y 53 minutos. Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage por notusradio.mx. Y bueno, les decía ahorita fuera del aire en la transmisión en vivo por Facebook de Notus Radio, que tuve una entrevista que, si bien recuerdo, espero no equivocarme, fue con Ángeles Balandrán, bajista de un grupo llamado Vexila Regis Prodeum, la cual es un grupo death metal. Estuvo increíble la entrevista por varias cosas. La primera es que Ángeles, siendo bajista, que ha tocado en varios lugares, en varios escenarios, y además, obviamente, estar como vertida en el mundo del rock, del metal, pero sobre todo el death metal, estaba muy nerviosa. No sabía cómo platicar en el micrófono, no se acercaba, de repente se escuchaba, de repente no. Entonces estuvo muy interesante y muy divertido. Con Ángeles estuvimos platicando del por qué el death metal, ¿no? Que si bien es un género del rock, un género del metal, pero que a mucha gente le puede espantar. Tiene una connotación o una etiqueta del que el death metal es para satánicos. Son aquellas personas que invocan al diablo y que hacen rituales, sacrificios, etcétera. Y sí están etiquetados literalmente como, pues, digo, diría delincuentes, pero no. Literalmente como satánicos. Y no, la cosa no es así. Ángel nos explicaba precisamente que, bueno, uno, porque el death metal, porque le encanta. Dos, porque la música, las letras sobre todo, son críticas sociales, es crítica al gobierno, es crítica a la vida, a las cosas que no les gustan, a la violencia, pero de una manera muy fuerte y muy ruda y muy agresiva. Las letras, a lo mejor, para quien no ha escuchado el death metal, yo digo que lo escuchen, yo se los recomiendo. Ya ustedes deciden. Son letras muy agresivas, sí, efectivamente, la música es muy rápida, es muy fuerte, es muy estrendosa, y para el vocalista literalmente son sonidos guturales, no hay voz, vaya, no hay, vamos a dejarlo así, no hay voz, son sonidos guturales muy muy fuertes, pero la letra como tal son metáforas, sí, vamos a dejarlo en metáforas, con de todo lo que escriben, de todo lo que quieren decir. Que además se vierten directamente a la violencia sobre la crítica. De pronto, Hugo, un compañero de aquí de Notus, me hizo el favor de hacer la nota, y por qué desvió el tema, me hizo el favor de hacer una nota. Bueno, me pidió que si le daba información del death metal para él crear una nota. Estuvo muy interesante, por eso me refiero a la etiqueta, porque él me enseña la nota de cómo la había redactado, y efectivamente había puesto que era para grupos satánicos. No. La siguiente fue una frase precisamente de una de las letras de las rolas que nos había traído Ángeles, de las cuales decía que era se burlaban y agradecían la muerte de Jesús sobre la cruz, porque le permitían resucitar, como si se burlaran de esa parte de la religión. Tampoco, no está por ese lado, al contrario. Hacen una crítica social de lo que para ellos la muerte representa, cualquier tipo de violencia, y que en su momento pasar de esa violencia que pudieras llegar a sufrir, o que seas tú quien la realiza, en algún momento salir de eso. Entonces es una onda oscura, agresiva, violenta, sí, sí lo es, pero también es muy interesante. Checa esa parte del death metal, sobre todo, bueno, Ángeles nos dejó música aquí de Vexila, así que la estaremos reproduciendo en Otus, pero también parte de la entrevista fue cómo nos contó las producciones que tenían en discos. Tenían un acetato, ay, se me fueron las pulgadas, iba a decir el de 7, sí, creo que es el de 7 pulgadas, uno chiquito que además estaba increíble. Traía dos cassettes y un CD, de las cuales las producciones, esto está genial, dentro de su búsqueda de estar viendo qué onda con las producciones, quién podía realizárselas, estuvo interesante. En México no encontraron quién les pudiera hacer la producción por lo mismo, por el estilo, pero de pronto encontraron a alguien, y eso estuvo muy interesante, encontraron a alguien en Jerusalén. Allá les hicieron la producción de todo el disco del death metal, ¿no? La contradicción completa de lo que ellos andaban buscando cayó en Jerusalén. Estuvo padre. Entonces toda la producción y el arte de sus portadas lo hicieron allá directamente. Algunas otras fueron en Suecia y... ay, no recuerdo el otro lugar. Pero curiosamente sus producciones, ninguna fue mexicana, todas fueron extranjeras, pero la más interesante fue la de Jerusalén. Y obviamente Ángeles también estaba en lo mismo, no buscaban fama, no buscaban vender, no buscaban dinero, buscaban que su música se escuchara, que vieran de lo que eran capaces en un estilo y en un género que es muy criticado. Así que Ángeles, un abrazote, un saludo, muchísimas gracias, esa entrevista estuvo genial y seguiré diciendo lo mismo. No es posible que toques death metal y tengas miedo de un micrófono. Vámonos con música y regreso aquí a Stage por noturradio.mx. Stage. falling away from me. It's falling away from me. Life's falling away from me. Stage, el portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notus Radio Online. ¡Vamos! Ok, pues ya estamos de regreso aquí en Stage para despedirnos del último bloque. Y les agradezco muchísimo a todas las personas que me han seguido la transmisión, así tanto la de radio como la de internet. Espérenme, déjenme... Era a Ari Hernández, obviamente. Ari, muchísimas gracias. Isaías Macías Casanova y... ¿qué más? Espero no se me pase nadie. Isaías, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Así como a Jessica Álvarez. No me aparece la... Ay, ábrete. Míralo. Se tardó, pero sí. Estoy seguro que era Jessica Álvarez. No es cierto. Bueno, sí, Jessica Álvarez y Julieta García. Muchísimas por seguir la transmisión, tanto en radio como el video en vivo. Y pues bueno, como les comentaba ya para despedirme, tengo que hablar de dos personas, dos mujeres, que la plática, la música, fueron increíbles. Esas entrevistas fueron muy, muy padres, que fue Carla Marisol Ish y Marisa Naina. Dos mujeres muy fuertes, interesantes, con una perspectiva y una visión del mundo completo fabulosa. Para Carla se ha vertido mucho en la parte de encontrarse y conectarse con la tierra, con la madre tierra, con la Pachamama. Ha visto la forma en que la cultura indígena se tenga más difusión, tenga más apertura y se ha dado a la tarea que además de con su música... buscar el momento y lugar precisamente con la cultura indígena de transmitirles algo que pueda servirles y ayudarles para difundir toda esa parte que ha sido el llevar a escuelas, estar en escuelas con los indígenas cantando en su lengua, enseñándoles música. Y además, insisto, esa visión de ella que tiene del por qué estamos aquí, cómo es que la madre tierra nos recibe y no le estamos cuidando, le estamos maltratando mucho, es impresionante. Con Marisa fue una plática también bastante, híjole, creo que no encontré otra palabra más que interesante igual, pero esa percepción que ella tiene en la vida en cada una de sus letras, cómo nos empieza a contar una historia, porque además... Con Carla hay un video precisamente donde ella está cantando en vivo y canta, bueno, increíble. Marisa tuvimos la fortuna de que tocara aquí en vivo todo el programa de Stage. Fue música de ella aquí en vivo, que estuvo impresionante, una voz increíble. Que además su música fusiona música del mundo, ¿no? Así lo declaró ella. Pero mientras cantaba cada una de sus rolas, tenía una historia propia. Entonces, la percepción que ella tenía de cómo encontrarse a sí mismo, cómo entenderse, el estar en contacto con el universo, las cosas que te pasan, la vida, la muerte, las resoluciones, fue muy interesante. Definitivamente las dos entrevistas me dieron mucho, les agradezco muchísimo a las dos, tanto a Carla como a Marisa. Fue muy interesante, yo no quería que se acabaran y de verdad, en algún momento en una publicación por internet se los hice saber, se los digo ahorita, me encantaría tenerlas a las dos juntas en entrevista. Sería fabuloso y sería un honor tenerlas aquí. Pero pues bueno, mientras les mando un saludo, un enorme abrazo y muchas gracias a las dos. Y pues yo soy Alex Araujo, muchísimas gracias por acompañarme a este primer programa del 2017 de Stage aquí en notusradio.mx. Recuerda las redes sociales www.notusradio.mx, en Facebook nos encuentras como Notus Radio y el teléfono en cabina 173-2415. Muchas gracias, pásenla rico, recuerden que ya está la cabalgata, llévate tu cartita, prevén algunas salidas, prevén algunos lugares a los que tengas que ir para que no te agarre desprevenida precisamente el trayecto de la cabalgata. Cuídense mucho, pásenla rico, muy buenas tardes, hasta luego. Gracias por ser parte de la difusión. Te espero el próximo jueves en Stage por notusradio.mx.